Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia aquí, desde la cabina de la radio pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, hoy día jueves 9 de diciembre, tenemos una tarde un poco agitada, un poco de calor, quiere llover, en fin, y también ya se vive las fiestas navideñas están por llegar, así que ustedes, amigos, amigas, prepararse. Espero que este motivo de las fiestas sea un motivo de reconciliación, de paz, y no solamente de consumismo, ¿eh? Que no nos apoya, no nos ayuda el consumismo a una vida saludable en sociedad. Estamos a 8 días de la aprobación de las enmiendas constitucionales. Recordemos, amigos, que la semana pasada hubo una serie de manifestaciones a favor y en contra de las enmiendas que fueron finalmente aprobadas. Se está esperando en este momento que dichas enmiendas sean publicadas en el registro oficial. Sabemos también que hay algunos movimientos sociales, especialmente algunos que tienen que ver con los trabajadores, que plantearán la inconstitucionalidad de estas enmiendas. Vamos a ver qué sucede. Por otro lado, también sabemos ya oficialmente que desde Carondelet se enviará un nuevo paquete de enmiendas para que sean aprobadas. En este nuevo paquete de enmiendas que la ciudadanía todavía no conoce, nosotros, los grupos de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales, estamos pensando en solicitarle al Ejecutivo, al señor presidente, que ya que va a reformar o enmendar la Constitución, podría poner una nueva enmienda en el artículo 67 que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y que garantice este derecho a todos y todas las ciudadanas. ¿Qué les parece la idea? Suena bien, ¿verdad? Pues sí, buscamos un país donde todos nuestros derechos sean reconocidos, pues vamos a solicitar que esta enmienda sea incorporada. Ojalá el presidente, que no es muy afecto a estos temas, pues lo ha dicho públicamente que está en contra del matrimonio, pues esperamos que no legisle con sus prejuicios o con sus convicciones y sus valores, que son muy dignos de ser respetados, sino que legisle con la Constitución, una Constitución que declara al país como un país laico y donde los derechos de los ciudadanos deberían ser derechos donde todos seamos tratados por igual. Bueno, esa es una petición que le estamos considerando los grupos LGBTI, así que esperamos que la ciudadanía también apoye ese tipo de enmiendas. Por otro lado, en el contexto internacional, este fin de semana hubo votaciones en la República Bolivariana de Venezuela, para nadie es desconocido, y que el actual régimen ha sufrido una derrota después de 17 años de mantenerse el mismo régimen en el poder. Pues sí, se eligieron la nueva asamblea, el nuevo congreso del país de Venezuela, y ha ganado con más de 100 votos, o mejor dicho, con más de 100 curules. La asamblea estará en manos de la oposición. Un tema bastante interesante para tener en cuenta, puesto que ha sido un revés para los gobiernos denominados progresistas de la región, que han seguido una misma línea, a pesar de que yo no considero que sea una misma línea, pero tal vez sí que han tenido algunas coincidencias estos países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, pues han mantenido ciertos niveles de coherencia en sus ideologías, pero las considero como bastante diferentes en algunos aspectos. Ha habido un nuevo cambio en la República Argentina, también saben que ha ganado la oposición, asume el nuevo poder, el presidente Macri, de donde me permito hacerles una reflexión que leía en un meme ahí en esta de las redes sociales, donde decía, no perdió Kirchner, la presidenta, sino perdió Argentina, y no ganó Macri, sino que ganó el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues ustedes a reflexionar sobre estas situaciones. Pero volviendo al tema de Venezuela, nos parece interesante algo que es sumamente inédito y que es muy importante para las comunidades LGBTI. En las pasadas elecciones, o mejor dicho, en las recientes elecciones en Venezuela, se postuló como candidata la ciudadana Tamara Adrián. ¿Quién es ella? Casi es una ilustre desconocida para mucha gente, posiblemente, pero dentro del movimiento LGBT es una persona que tiene una gran trayectoria, puesto que es una de las primeras mujeres transexuales visiblemente y defensora de los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Ella se presentó y ha sido ganadora, lamentablemente no como principal diputada en la República de Venezuela, sino como suplente, pero ese ya es un hecho muy importante. Tamara Adrián, que ganó, y ella postuló, se candidatizó dentro del partido del opositor Leopoldo López en Venezuela, así que esperamos a Tamara, a pesar de que compartamos o no la ideología que tiene el partido o el movimiento de Leopoldo López, esperamos que le deseamos en primer lugar muchos éxitos. En algún momento esperamos que sea candidatizada como principal, como diputada principal, pero en todo caso esperamos que trabaje en beneficio de todos y todas las ciudadanas, pero en especial de sus ciudadanos LGBTI. No sabemos si el voto LGBTI ha tenido mucho que ver con su postulación, pero en todo caso reconocemos que es una persona que tiene una idea muy clara acerca de cuáles son las problemáticas de la comunidad LGBTI. Bueno, pues esperamos y le deseamos éxito a Tamara Adrián. Por otro lado, queremos indicarles que el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con su sede en Washington, publicó oficialmente el informe sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Este informe, que recoge la situación de los LGBTI en el continente americano, fue publicado y se encuentra ya en algunas redes sociales. Si ustedes quieren tener acceso a este informe, pues nos pueden buscar, lo hemos publicado en la página de la Fundación Ecuatoriana Equidad, en el Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad, así que es un informe bastante extenso, el mismo que fue construido con una serie de insumos, algunas consultas, unas encuestas que se enviaron a los países donde la sociedad civil o los activistas podían responder a esas inquietudes. Es muy interesante, este informe habla también de la situación de Ecuador. Recordemos que Ecuador es uno de los países que ha avanzado bastante en temas del LGBTI, pero eso, hemos avanzado, no quiere decir que hemos llegado al máximo, al estándar universal al que deberíamos llegar todos los estados y contar con verdaderas políticas, tanto legales como políticas institucionalizadas que defiendan y que incluyan a las comunidades LGBTI. Este informe está disponible y les invitamos a todos ustedes, amigos, amigas, a disfrutar de la lectura, a enterarse un poco más y también con tristeza a conocer los graves problemas de violación de derechos que tienen que soportar o que tenemos que soportar las comunidades LGBTI. Recordemos que la violencia no tiene que ver solamente con la violencia física. El silencio, la negación, el olvido, la exclusión son formas de violencia también que deben ser combatidas, y aquí un llamado a los estados como tutores de derechos a que respeten y a que hagan respetar los derechos de las comunidades LGBTI. Bueno, son las 16:45, vamos a hacer nuestro primer corte, les dejamos en compañía de música y volvemos en unos minutos, no se vayan. Ya volvemos con ustedes aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabamos de escuchar a Da Pound, Cambio de Tonalidad, una banda ecuatoriana con esta melodía así muy tranquila que nos invita un poco a estar tranquilitos justamente. Bueno, como les habíamos comentado, el día de mañana es día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mañana justamente se cumplirán 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos de esos derechos, ¿cuántos de esos derechos conoces tú? ¿Te has preguntado cuáles son tus derechos? Pues si no lo sabes, búscalo, infórmate. La información es lo único que nos va a hacer libres. Y en este sentido, para las comunidades LGBTI, pues vamos a terminar el año con algunos sinsabores, pero no queremos hablar solamente de la onda pena que nos acoja a las comunidades LGBTI, sino que venimos esta vez con una propuesta. Queremos hacer unas recomendaciones sobre lo que deberían de hacer la sociedad, la cultura, los países, los gobiernos, el Estado en general, para defender los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Y en ese sentido quiero permitirme leer algunas de las recomendaciones que el informe sobre los derechos humanos de las comunidades LGBTI presentara a la Fundación Ecuatoriana Equidad hace poco más de 15 días. Estas recomendaciones están dirigidas a diferentes sectores, entre ellos al Estado ecuatoriano. Y aquí recordemos que el Estado ecuatoriano no es solamente el gobierno, no solamente son las instituciones públicas, no es la asamblea ni el sistema judicial, sino que el Estado ecuatoriano somos todos, todos nosotros, la empresa pública, la empresa privada, las instituciones públicas y privadas, los ciudadanos formamos parte del Estado. Así que a todos ustedes estas recomendaciones para cambiar y buscar una verdadera cultura de paz. Y estas recomendaciones tienen que ver, por ejemplo, con acoger la recomendación del informe Sombra del Comité de la CEDAW. La CEDAW es una conferencia sobre los derechos de las mujeres que hace recomendaciones a los estados sobre cómo trabajar. El último, en el año 2014, implica o recomienda la inclusión de los grupos LGBTI como un grupo de atención prioritaria. Otra recomendación dice no emitir comentarios discriminatorios ni ofensivos contra ninguna persona LGBTI. A ti, amigo, amiga, cuando vas a juzgar a alguien, juzga por el hecho que ha cometido, no por lo que la persona es. Así que evitemos hacer esos comentarios. Cuando nos enteramos que una persona es LGBTI, hacemos un comentario cargado de mucha más homofobia que si esa persona no fuera LGBTI. No usar frases que denoten o sugieran que la orientación sexual o la identidad de género son causales de discriminación de la personalidad o del valor de la persona. Evitemos esas frases. El Plan del Buen Vivir, el Suma Causai, en su objetivo 6, numeral 6.7, litera F, manifiesta el compromiso del régimen de trabajar a favor de las poblaciones LGBTI, pero estas deberían traducirse en políticas de prevención, atención e inclusión. Están escritas en el actual Plan del Buen Vivir, pero sin embargo de eso no se ha traducido en una política pública. También capacitar y sensibilizar a los servidores públicos en todos los niveles para impedir que se siga violentando los derechos de las comunidades LGBTI. A los medios de comunicación también queremos hacerles unas recomendaciones, y estas son, por ejemplo, proyectar una imagen objetiva y equilibrada de las personas LGBTI y de sus exigencias en materia de derechos. Recordemos con mucha tristeza que existían, y creo que todavía por ahí hay uno que otro, programas, especialmente en la televisión, donde se presentaba al personaje gay, al personaje lésbico, como una caricatura, como una persona donde su vida giraba alrededor solamente de la sexualización, cuando en realidad los seres humanos del LGBTI tenemos una serie de roles, de principios, de demandas, de obligaciones que tenemos que cumplir. Entonces, les invitamos a los medios de comunicación nacionales, a los productores, a que proyecten una imagen objetiva y equilibrada de las personas del LGBTI. Incluir también, incluir la voz de las personas y los grupos de LGBTI en los periódicos, en la programación, en la televisión, en la radio, evitando los estereotipos y los prejuicios que pueden fomentar el rechazo y la discriminación, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación. No emitir comentarios discriminatorios ni ofensivos contra ninguna persona LGBTI. No usar frases que denoten o sugieran que la preferencia sexual o la identidad de género son causantes de disminución de la personalidad o del valor de una persona o de la ciudadanía. Informar y denunciar situaciones de discriminación dirigidas contra las personas LGBTI. conocer e informarse de los derechos de las personas LGBTI, de los mecanismos destinados a la tutela efectiva de tales derechos. Son algunas de las sugerencias que les hacemos a los medios. También exigir un trato respetuoso y digno por parte de las autoridades del Estado. No emitir comentarios discriminatorios ni ofensivos contra ninguna persona. No usar frases que denoten o sugieran que la preferencia sexual o la identidad de género son causales de disminución de la personalidad, del valor de las personas. Estas son recomendaciones que se le hace a los medios, pero también a la ciudadanía en general. Tenemos unas recomendaciones específicas, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo le solicitamos o le invitamos a promover campañas educativas y de sensibilización sobre los derechos de las personas LGBTI. Continuar asistiendo jurídicamente a personas LGBTI en procesos judiciales. Crear bases de datos y registros que permitan identificar a las personas LGBTI que han sido víctimas de violencia, es decir, llevar una estadística. Desarrollar investigaciones sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI y publicar sus resultados. Incluir en la reparación a las víctimas, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, dichas reparaciones deben ser colectivas a todo el país e incluir a la comunidad GLBTI. Hay una serie de recomendaciones en el documento publicado por la Fundación Ecuatoriana Equidad que van dirigidas al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Relaciones Laborales, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al Ministerio de Salud, al Registro Civil. En fin, todas ellas aquellas instituciones que de alguna manera prestan servicios a la ciudadanía y que de alguna manera todavía no han incorporado políticas de protección de los derechos de las comunidades LGBTI. Esperamos que mañana, jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, al cumplirse los 67 años de la declaración de estos derechos, los estados y la ciudadanía reflexionen sobre estos, sobre los principios, sobre el cambiar una cultura de violencia por una cultura de paz. Se despide de ustedes Efraín Soria. El día de mañana estaremos nuevamente aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Hasta mañana.